Emprendedores Digitales, episodio 13. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, de WordPress, de SEO, de email marketing y de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Luego, si quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, tienes un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net que he creado especialmente para ti, donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son cómo localizar nuestro nicho de mercado, cómo definir a nuestro público objetivo, qué es el marketing de contenidos, técnicas SEO para dar visibilidad a tu proyecto, a tu blog o página web, cómo captar esos suscriptores que hacen tanta falta para arrancar un proyecto y la realización de un blog paso a paso en WordPress. Y lo mejor de todo es que vas a poder preguntarme las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Bueno, pues esta semana tenemos con nosotros a Roger Bretau, licenciado en periodismo, pero que se pasó al marketing digital y desde entonces se ha quedado en este sector especializándose sobre todo en inbound marketing y PPC, lo que se llama pago por clic. Trabaja actualmente en una agencia de marketing digital y además lleva su blog publicando contenidos relacionados con el inbound marketing. No me extiendo más y pasamos con Roger, que está aquí a nuestro lado. Hola, Roger. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Igualmente. Hola, pues mira, Roger, para no extenderme yo más, casi mejor que nos lo cuentes tú un poquito, porque claro, tienes tantas cositas por ahí, que igual casi es mejor que nos cuentes una breve historia tuya, ¿vale? Y qué es lo que te ha llevado al mundo del marketing digital viniendo del periodismo. Bien, pues yo empecé, como bien dices, licenciándome en periodismo. Estuve en algunos medios, evidentemente no mucho tiempo, porque ahora mismo tengo 33 años y hace tiempo que hice, digamos, este cambio. De hecho, es un cambio, pero un poco natural, porque al final el proceso que seguí yo fue del periodismo a la comunicación empresarial. Luego ya empecé a tocar temas, digamos, digitales. Me pasé, digamos, al marketing, ¿vale? Pero siempre con un pie en lo digital. De hecho, cursé un máster en dirección de marketing y gestión comercial, pero mi idea ya era seguir estando en el ámbito digital. Y luego, cuando me di cuenta de que había una disciplina y, en definitiva, un enfoque empresarial más que una técnica o un canal o todo esto, un enfoque empresarial que se llamaba inbound marketing y que permitía, pues, desde accionar conjuntamente todas las acciones de marketing digital que a menudo estaban descoordinadas, hasta alinear los esfuerzos de marketing y ventas en base a un objetivo común, pues me tiré de pies y cabeza a ello y bueno, me certifiqué en varios temas, entre otros en inbound marketing por HubSpot, en HubSpot por HubSpot, en Eloqua, que son herramientas, y bueno, y paralelamente también he ido pues apostando por certificaciones de Google, tanto por ejemplo la de Analytics como la de Google AdWords, y eso ya es PPC, tocando también mucho anuncios de Facebook, intentando siempre estar el día en temas de PPC en general, sobre todo anuncios sociales. Bueno, mi trayectoria es un poco esta. Supongo que viene un poco Respondiendo a tu pregunta inicial, el origen de todo supongo que está en ser un poco un culo inquieto. Sí, supongo. Me imagino que está ahí, ¿eh? Como todos los que estamos un poco en este sector, ¿no? Exacto. También, sí. Bueno, inicialmente creo que empezaste como en el tema del social media, ¿no? Es lo que por donde arrancaste, ¿no? Creo. Sí, de hecho, sí, totalmente. Y, ejercí un tiempo como Brand Community Manager, uh-huh, o Community Manager, que se suele decir. Y luego ya evolucioné responsable de marketing y comunicación, etcétera, etcétera. Ejercí también como director de marketing en un sector, digamos, que ahora está muy de moda y, bueno, y que se prevé un crecimiento brutal, que es el e-commerce, ¿no? Y luego, ya te digo, me he tirado pies y cabeza al inbound marketing en la agencia Inbound Cycle, sí. Muy bien. Pues bueno, para empezar ya a meterle mano al tema este, ¿cómo nos definirías lo que es el inbound marketing? Vale, pues el inbound marketing, digamos que la definición exacta debería englobar varias cosas, ¿vale? La primera, que es que utiliza canales que normalmente no son de pago. Es decir, PPC puro no es inbound marketing, por ejemplo. Uh-huh. La segunda es que, como he comentado antes, ayuda a establecer un acuerdo entre los esfuerzos de marketing y ventas en base a un objetivo común, ¿vale? Luego, evidentemente, eso es lo que se conoce más, parte de una estrategia de contenidos y tiene varios pilares, entre los cuales el SEO, el social media, que no solo son las redes sociales, sino también blogs y otros espacios en los que se puede interaccionar, ¿vale? Y otro tema muy importante del inbound marketing, que es lo que permite que no pueda ser considerado solo marketing de atracción, es que cierra el círculo. ¿Cómo cierra el círculo? Mediante el lead scoring y el lead nurturing. Es decir, cuando tú consigues un lead, un prospecto, porque ha visitado tu web, le has convencido para que te deje tus datos, luego el inbound marketing lo que hace es valorar este lead, es decir, hacer un scoring, y en base a esta valoración, según si está más cerca o lejos de la acción que te has marcado como objetivo, que puede ser el proceso de compra, normalmente se hace así, ¿vale? Pues en función de eso se le hace un tratamiento y aquí entra la parte del nurturing, ¿de acuerdo? ¿Por qué se dice ¿por qué se dice que el inbound marketing es marketing de atracción, pero realmente no es así? Porque el inbound marketing, es decir, el nombre, parece que sea marketing de atracción. Inbound, digamos, es sinónimo de esta definición, ¿no? Pero en realidad, el inbound marketing es mucho más completo que esto. Se suele decir porque normalmente supongo que buscamos formas sencillas de decirlo o formas, digamos, que vendan. Claro, el marketing que atrae, ¿no? También se le llama el marketing que enamora, que si lo haces bien es cierto, ¿vale? Y bueno, supongo que son definiciones un poco buscadas para, digamos, atraer precisamente, ¿no? Para hacer un resumen, serían todos los canales que no sean, digamos, ¿sí?, de pago, ¿vale?, que atraigan a nuestro cliente ideal, ¿no? ¿Sería? Exacto, sí. ¿Más o menos va por ahí? Exacto, que atraigan y que convenzan y que lo que los sajones llaman, ¿no?, delight, ¿sabes? Ajá, es decir, delight, sí. Delight, es decir, después de que sea lead, convertirlo a cliente y después de que sea cliente, gustarle, vale, tanto, es decir, delight, la expresión inglesa. Sí, ahora entendí. Actúe a veces como embajador. Es decir, el embajador de marca, ¿no? Que es lo que intentan conseguir, digamos, las grandes compañías, ¿no? Correcto, correcto. Aunque, es decir, un cliente, si repite, etcétera, etcétera, los objetivos de inbound marketing ya están cumplidos. Es decir, no hace falta que todos nuestros clientes sean embajadores, exacto, nuestros. Pero sí, lo que tiene el inbound marketing, que no hacen otros enfoques empresariales, es conseguir que al final el coste de adquisición de clientes se vea muy reducido porque el lifetime value, es decir, lo que se deja en dinero en nosotros durante el ciclo de vida del cliente, aumente mucho. Y al final los costes, claro, lógicamente bajan. Vale, luego ya nos comentarás esto del coste cero. Una cosa, los profesionales de marketing siempre, digamos, han confiado en lo que es en el sistema AIDA, en las siglas AIDA, ¿no? Que significaría lo que es la atención, ¿no? La interés, deseo y lo que es acción, ¿no? Pero bueno, hay muchos que piensan que esto ya está obsoleto. Según tu opinión, ¿este sistema sigue funcionando actualmente? Sí que sigue funcionando y de hecho para comprender el inbound marketing es fundamental también comprender eso y lo has explicado muy bien, ¿vale? Pero el inbound marketing lo que tiene en cuenta también es el contexto. Es decir, el contexto que está relacionado con lo que se llama el buyer's journey, es decir, el viaje que hace el comprador. No en todas las fases de su proceso de compra el comprador está preparado para comprar, ¿vale? Eso se relaciona con el AIDA, ¿vale? Pero al final, ¿qué diferencia esto del AIDA? Que el inbound marketing lo que hace es trabajar para darle la oferta adecuada a la persona adecuada en el tiempo adecuado. Y aquí está la diferencia. Es la conjunción de esos tres elementos, ¿vale? Vale. Y todas las demás técnicas de marketing no lo tienen en cuenta. Por eso, quienes apostamos por el inbound marketing decimos que no es una técnica de marketing, sino que es un enfoque empresarial, porque para hacerlo tienes que cambiar primero el chip y a veces la estructura, más o menos, ¿eh? No hacer un cambio brutal, pero más o menos la estructura de la empresa. Aún así, sí que es cierto que puedes aplicar solo algunos temas de inbound marketing y otros no, porque al final es escalable y eso también es bueno. Muy bien. Luego también una confusión que a veces que muchas veces hay es con el marketing de contenidos también, ¿no? Que se confunde con el inbound marketing, con el marketing de atracción. Está todo un poco bueno, está todo relacionado, pero a veces llega la confusión. Se habla mucho del marketing de contenidos y al final se mete todo en el mismo saco. No sé si estás de acuerdo conmigo. Exacto, se mete todo en el mismo saco porque es lo que te decía antes, en mi opinión, pues los humanos en general, digámoslo así, necesitamos simplificar las cosas. Y necesitamos expresiones que vendan, especialmente los blogueros, ¿no? Es decir, es mucho más fácil decir marketing de contenidos o marketing de atracción que explicar todo el inbound marketing, aunque, como he dicho, no son sinónimos. El marketing de contenidos, de hecho, es uno de los pilares del inbound marketing. Es decir, como he dicho antes, los contenidos son uno de los ejes vertebrales más importantes del inbound marketing. El otro sería el conocimiento real de nuestro cliente objetivo o lo que nosotros llamamos buyer persona, ¿vale? El público objetivo, el lector El ideal. público objetivo, sí. Sí. Lo que pasa es que yo, aunque puede ser que en algún post mío esté todavía palabras como target, etcétera, para mí es una expresión bastante, digamos, belicista, ¿vale? Y sí, lo explico porque al final yo parto de la idea de que las únicas empresas que van a sobrevivir son aquellas que se enfoquen realmente a ayudar, es decir, a ayudar ganando dinero, ¿vale? Pero a ayudar. Cuando tú tratas a tu público objetivo, a tu cliente ideal, como con expresiones de tipo target y algo así, no es, por eso lo llamamos nosotros buyer persona, es decir, el perfil de comprador. ¿Vale? Aún así, se puede llamar también target mientras la conceptualización parta de lo que te estoy hablando, ¿vale? Lo que pasa es que a mí es, y alguna vez me lo oirás decir porque estoy acostumbrado, todos los marketingianos pues nos han enseñado ese tipo de expresiones y a veces se nos escapan y Salen tampoco hay solas, nada sí. malo. Sí, y tampoco hay nada malo, ¿eh? Lo que Sí, pasa es claro. que es para cambiar el concepto, es decir, yo tengo un artículo en el blog que trata del always be helping y que se contrapone con el tradicional always be closing, es decir, cerrar tratos, cerrar contratos, cerrar lo que sea a cualquier precio, aunque no ayudemos, aunque devaluemos nuestra marca, aunque sepamos que no estamos dimensionados para hacerlo, etc. No, no, siempre ayudar y con lo cual estaremos preparados para hacerlo. Luego, si realmente ayudamos, existe el principio de reciprocidad. ¿Vale? Que al final, digamos que hay una deuda ahí, una deuda psicológica, ¿vale? Por eso todo el tema del contenido gratuito en internet, descárgate este ebook a cambio de no sé qué, Básicamente, bueno, esto es lo que se está haciendo ahora actualmente, o sea, casi todo el mundo lo lleva a cabo, ¿no? Pero O sea, hay que hacerlo bien. Se está dando un valor real, ¿no?, al usuario, y bueno, de hecho, se está convirtiendo un poco que al final ya no sabes a veces la cantidad de contenidos que hay, ¿no? Y todo el mundo regala lo mismo, bueno, todo el mundo regala. A mí me sorprende un poco porque realmente yo incluso he llegado a crear una guía para hacer una auditoría SEO de un blog, de tu blog, sí, o del mío, da igual, ¿vale? Del que sea, de más de 7.000 palabras, y la tengo ahí gratuita, ¿vale? O sea, en mi blog. O sea, al final, a veces es como, a veces me han preguntado, oye, Roger, ¿no te parece que nos estamos volviendo un poco locos todos? Sí, es que, bueno, es que es real, ¿eh? Porque cada vez se hacen incluso los artículos cada vez más largos. Se regala contenido de mucho valor, ya no de valor, yo diría que de mucho valor. Al menos, no sé, los que estamos en el sector del marketing, ¿no? Y bueno, cada vez regalamos más cosas, esto que comentas tú, ¿no? Exacto, no, y estoy de acuerdo, en cierto modo estoy de acuerdo, y habrá que dimensionarlo todo esto, pero en base a esto te diría que la clave está en lo que haces después de obtener los datos de esta persona a cambio de, obviamente, haberle entregado este contenido de tanto valor, ¿no? O sea, por eso decía que el inbound marketing no se centra solo en la atracción y la conversión, es decir, no se centra ni solamente ni en captar visitas, que también, ni en que te pasen sus datos, es decir, que conviertan a través de un formulario, que también, sino sobre todo la clave y el arte, digámoslo así, está en el proceso de nutrición de este prospecto, de este lead, ¿no? Claro, porque luego digamos que llevarlos bien por el funnel o por el embudo, ¿no?, de conversión, eso es lo complicado y es donde está el arte, ¿no? Aquí está, sí. Porque claro, igual suscribir puede ser incluso hasta fácil, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que no lo es, pero bueno, vamos a poner que es fácil. Sí, pero una vez que tienes el lead, si no lo sabes, digamos, gestionar o llevarlo bien por ese embudo de conversión, ahí es donde igual tampoco tenemos los resultados que habría que tener, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, cuando tú entras a un lead al funnel, ¿vale?, y lo vas nutriendo, al final es como si lo puedes llegar a conocer tanto que sabes cuándo necesita un producto, cuándo necesita, o sea, un producto, un servicio, etcétera. Es cierto que montar este sistema requiere de tecnología y de herramientas de tipo HubSpot o de tipo Eloqua, etcétera, etcétera, o de otras un poco más sencillas, pero tienen que tener unos mínimos, ¿no? Porque si no es imposible. Es imposible. Es imposible, digamos, porque al final lo que te hacen esas herramientas es tener en cuenta no solo, digamos, los datos demográficos, sociográficos, etcétera, todo esto, sino también motivaciones, intereses y cómo obtienen esas motivaciones e intereses. Por un lado, por preguntas que les puedes lanzar a través de email, como encuestas, etcétera, pero por el otro, analizan el comportamiento en sitio web, ¿vale? En función de si han visitado esto, cruzan todos esos datos, ¿vale? Todos, y al final te trazan un perfil, ¿vale?, de comprador, pero evolutivo. Es decir, no es una foto estática, sino que te va dando una foto, digamos, evolucionando, ¿vale? Con lo cual, tú puedes más o menos saber en qué estadio del proceso de compra se encuentra, ¿vale? Sí, sí. No, es que, Ruye, es que a veces es difícil, ¿no? Porque cuando captas por email marketing, ¿no?, algún lead, y bueno, luego a veces se le intenta vender incluso a lo mejor demasiado pronto o a lo mejor demasiado tarde. O sea, nunca se sabe en qué momento es el más idóneo para poder lanzar nuestro servicio o nuestro producto, ¿cierto? Claro, cierto, totalmente. Y es más, te voy a decir algo que es decir, transpira honestidad, creo. O sea, yo mismo me he equivocado mucho y me seguiré equivocando, aunque me dedico cada día a esto, ¿vale? Pero me seguiré equivocando porque precisamente somos humanos y hay un punto de que somos imprevisibles. Lo que pasa es que lo que se intenta es trabajar para más o menos prever lo que necesitas, ¿no? O lo que te puede ofrecer. Pero fíjate que siempre estoy hablando de lo que necesitas, es decir, ayudar, ¿sabes? No intentar colocar un producto o un servicio. Por eso antes aludía a la diferencia entre el always be helping y always be closing, ¿vale? Por eso es tan importante cambiar el chip y, es decir, en otras palabras, las empresas que intenten colocar productos y servicios, digamos, a cualquier precio, y no me refiero a precio en temas monetarios, sino simbólicamente, ¿no? Es decir, en cualquier situación y están muertas, ya te lo digo, o sea, ahora. Más bien hablas de, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Correcto, exacto. Otro, es decir, claro, todo esto al final en qué se traduce. Y tú lo has dicho, en otras palabras, en sostenibilidad para el negocio. Es así de claro. Si es no, decir, siempre tienes que ir consiguiendo cada vez más leads, ¿no? Porque ninguno se te queda, ¿no? Sería, o sea... Exacto, sí. Y por eso en Inbound Marketing decimos que con una estrategia correcta de inbound marketing, lo que consigues es que al final el coste del lead sea cero o por lo menos tienda a cero, ¿vale? Uh-huh. Porque si no, es decir, ¿por qué? Vamos a hablar de esto, ¿por qué? Uh-huh. Porque cuando tú entras un lead en el funnel, te ha costado un determinado precio, porque evidentemente si lo haces un poco una estrategia fuerte, tienes que encargar contenidos a redactores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual tienes... Aunque lo hicieras tú mismo, también tiene un coste. O sea, hay que darle un coste. Hay que darle un coste, sí, sí. O una mínima inversión económica, ¿vale? Exacto. Pero vale, hablemos del tiempo. Y que nuestro tiempo vale dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto. Vale, pues bien. Al final, si tú vas trabajando a este lead, le vas haciendo ofertas adecuadas en el momento adecuado, algunas por imprevisibilidad no te las compra, otras sí, bueno, o incluso esta persona no te compra, pero acaba habiendo una relación de que te hace de embajador. Yo he visto embajadores que no han comprado ni un producto, ¿vale? O sea, es que el comportamiento de la gente es curioso a veces, ¿vale? Pero les gusta mucho porque le has dejado pues una demo o le has ¿entiendes? Y nunca te han pagado ni un duro pero al final se convierten en auténticos fans, eso sí que son fans y reales, y digamos, y voy a hacer un poco de broma, y no los de Facebook, ¿vale? Esos son fans reales, es decir, son auténticos embajadores de tu marca, ¿vale? Y lo he visto esto, ¿vale? Entonces, Si pasa esto, lo que te aporta una de estas personas, a nivel de aportarte otros clientes, a nivel de lo que sea, y no hablemos de cuando ha entrado en el funnel de compra, que te compra una vez, otra, al final, lo que te ha costado hacer llegar y convertir a esta persona, ¿vale? Convertir me refiero en un formulario que te deje sus datos, que esto es un lead, ¿vale? Sí. Al final, el coste es cero o tiende a cero, ¿vale? Esta es la explicación. Además, con el inbound marketing, gracias a, digamos, si planteas bien la estrategia de contenidos, me gusta plantearlo así. Tú lo que consigues es tener a comerciales en internet trabajando los 365 días del año, ¿vale? 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? Porque si haces artículos educacionales que solucionen cosas como cómo hacer no sé qué, al final esas personas van a confiar en ti, ¿vale? Y los centras en tu proceso y luego, siempre con la perspectiva de ayudar, si no puedes ayudarles, no les hagas ninguna oferta, ¿vale? Uh-huh. Pero si puedes ayudarles, ¿por qué no? Si tienen esa necesidad, no hay que sentirse mal para cobrar dinero a alguien si le has ayudado, ¿vale? Y este es el cambio de chip, ¿entiendes? O sea, que el coste de un lead, que inicialmente puede ser el valor que sea, ¿vale? Es igual 10 euros o lo que sea, exacto, a medida que vamos trabajándolo... Este lead, como se acaba convirtiendo en cliente, vuelve a comprar o no, lo que sea. O te aporta otros clientes incluso sin haberte comprado. Exacto, que serían los embajadores de marca, por ejemplo, correcto, los fans, ¿no? Entonces, al final, es cuando dices que el coste acaba siendo cero. O sea, exacto, no te ha costado nada. Sería. Y no hay ningún otro enfoque empresarial, pero ninguno, ¿eh? Mira que lo he mirado, remirado, que te aporte esto. Es que es realmente es completo. Uh-huh. Aún así, también te digo que tiene, digamos, algunos aspectos a mejorar, porque sí que es cierto, y lo comentábamos al principio, que ahora todo el mundo se ha echado a publicar contenido, digamos, brutalmente de valor, de un valor increíble en Internet, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero como te digo, el tema es el después, ¿no? Cuando ya tienes sus datos, como la habilidad en captar realmente cuál es su estado en el funnel de compra, cuál es su buyer's journey y dónde está, ¿vale? Eso es en definitiva lo que viene a ser el inbound marketing, que ya ves que es más, bastante más complejo que el tema de conseguir captar una visita o incluso que esta visita se convierta en un lead o que te deje sus datos, ¿no? Al final, por eso me ha interesado, desde que conozco esta disciplina, este enfoque empresarial, pues me ha interesado porque al final es que literalmente empieza y cierra el círculo. Y es lo único que yo he visto que sea, que es capaz de hacer eso. Tú que también conoces mucho lo que es el pago por clic, ¿no? Sí. Sería o en Google, vamos a poner Google AdWords o Sí. Facebook Ads, ¿no? Esto, claro, se contrapone con con lo que sería el inbound marketing, ¿no? ¿Correcto? En cierta medida llevas toda la razón del mundo, porque al final el inbound intenta utilizar o canales o técnicas o estrategias o disciplinas, llamémoslo como queramos, ¿vale? Que no requieran una inversión directa en una plataforma, en publicidad, etcétera, etcétera. Al margen de las plataformas que te decía yo, de Sí. tipo HubSpot, etcétera, etcétera. Pero eso son herramientas ya de, llamémosle, de inbound marketing Sí, puro, sí, sí. ¿sabes? Vale, pues el PPC sí, sí que lo requiere, como sabes. ¿Y cuál es la principal diferencia? Porque todo esto puede parecer muy teórico e idílico, pero al Sí, pero final. cuando dices lo de que, por ejemplo, en el coste por lead del inbound marketing que tiende a Sí. cero, si lo Sí. aplicamos al PPC, también el Sí. coste por lead puede ser X y también podemos, pero siempre que recuperemos, digamos, la inversión, ¿no? Pero fíjate que hay una diferencia absolutamente fundamental, pero absolutamente fundamental, y eso es gracias a Google, ¿vale? Cuando tú dejas de invertir dinero en una plataforma de PPC, se Sí. acaban los beneficios o lo positivo que te esté trayendo, ¿vale? En cambio, con el inbound marketing tienes comerciales, como he dicho antes, en Internet, que son los artículos de tu blog, lo que sea, lo que hagas en tu Facebook, todo esto, permanentemente siempre y no depende de que cierres el grifo de la inversión. Sí, ¿Vale? Y sí. lo tienes siempre trabajando para ti. En cambio, he visto CPAs, coste por acción, coste por adquisición, lo Sí. que, como queramos llamarle, muy buenos. Y realmente yo siempre digo, es que no, Sí, yo no que soy tú un puedes. purista del inbound. Ya, Yo, ya. para mí, lo ideal en la gran mayoría de casos, insisto, no me gusta generalizar, pero si me hiciesen la pregunta de ¿cuál es para ti el enfoque adecuado en general? Para mí es una perspectiva de inbound marketing, ¿vale? Que se, regirnos para es, por esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, testear, probar con canales PPC. ¿Por Claro, qué? hacer Porque al campañas final lo también que. en pago por clic, ¿no? Sería. Correcto. Pero no para acelerar y que también, ¿eh? Pero no lo digo por esto, lo digo porque al final lo que hay que medir es la rentabilidad. Si tú estás, si a ti cada venta, por ejemplo, me lo invento, te cuesta 6 euros en AdWords, ¿vale? Y luego tienes unos costes de producción X y el PVP es de, lo vendes a 30 euros, ¿vale? El producto, ¿por qué vas a dejar de invertir de AdWords? O sea, te sale absolutamente rentable. Yo metería ahí, si lo estuviese, 1 millón de euros. Porque al final lo que ganaría sería, pues, muchísimo más. El problema de AdWords es que hay nichos que están muy competidos y las palabras claves son muy altas y al final el margen también es muy pequeño, ¿no? Exacto. Sí, Y ahí es sí. donde viene el problema, ¿no? Sí, pero en España esto, digamos, es digamos que no pasa tanto. Yo he visto CPAs en Estados Unidos o en UK de 80 euros o algo así, que al final tuvimos que dejarlo. Sí, es que, claro, también hay que tener en cuenta el mercado. Es decir, ¿es un mercado más caro? ¿Es un mercado más barato? ¿Es un mercado normal? ¿Vale? Es decir, teniendo en cuenta todos los factores, cuando digo todos los factores me refiero todos, hay que medir la rentabilidad. ¿Vale? Y esto es lo que siempre suelo aconsejar. Es decir, yo nunca me vas a oír decir que solo se tiene que hacer inbound marketing. No, porque entre otras cosas, el inbound te proporciona resultados a partir del mes y medio, segundo mes, y hay algunas veces que a partir del tercer mes, hay otros casos que si no puedes publicar muy frecuentemente, claro, todo esto se retrasa, ¿vale? Por eso digo que al final lo que recomiendo más es una estrategia inbound. Y por lo menos una perspectiva inbound en todo, ¿vale? Que Las bases. exacto, el outbound para mí no está desestimado ni muchísimo menos. De hecho, los anuncios de Instagram que han salido, espérate con cuando se empiece a ver que quieren monetizar Snapchat, ¿vale? O todos estos, ¿vale? O sea, ya verás que, o sea, que al final están y mucho más con el tema mobile. O sea, ahora la batalla está en quién consigue al usuario móvil, por ejemplo, entre Facebook, Google y, o sea, es que a mí me gusta mucho. Vaya carnicería. Sí, claro, es que al final incluso el inbound se tiene que adaptar para, o sea, cuando digo el inbound, perdón, me refiero a todo el ecosistema que se ha montado alrededor del enfoque del inbound marketing, ¿vale? Se tiene que adaptar para conseguir alcanzar al cliente objetivo cuando todo esto del buyer's journey lo hace a través del móvil, ¿vale? Ya, ya, ya. Porque es diferente, o sea, nos comportamos diferente. Claro, el móvil se utiliza más de una hora, más llega de la noche, ¿no? Sí, eso pero es... por ejemplo, exacto, pero por ejemplo, tú, te pondré un ejemplo. Muchas veces se hace una oferta, digamos, en formato habitual de escritorio, cuando realmente a esa hora, ¿vale? Claro, nadie está en realmente el escritorio. Realmente están a través del móvil. Claro. Y hay cosas que no le puedes enseñar a un usuario móvil porque se va a ir, ¿vale? Ahora no se me ocurre ninguna exactamente, disculpa, pero las hay. Es decir, por ejemplo, un vídeo muy largo o no sé, otros elementos que si quieres otro día hablamos y me lo llevo más preparado, ¿vale? Pero los hay. De hecho, he leído sí, es que es cierto. Hay contenidos que se consumen de una manera y, claro, unos son por móvil, otros pueden ser de escritorio. Y depende de las horas, porque también nosotros estamos más activos a lo mejor de 7 de la tarde a la noche con el móvil, por ejemplo, ¿no? Claro, Es, claro. Es más fácil que interactuar, ¿no? ¿Sería? Totalmente, totalmente. Es decir, al final siempre se ha dicho, ¿no?, que el cliente tiene la razón y todo esto, pero es que ahora más, claro, más realmente que nunca tiene el poder. O sea, al final... ¿Por qué se le da tanta importancia ahora ya al proceso de nurturing? ¿Por qué? Porque hay tanto contenido y gratuito en Internet que tiene para escoger. Con lo cual, si tú le acompañas, construyes esa confianza y todo esto, al final te va a elegir a ti. O incluso te va a elegir a ti y a este otro y a este otro y a este otro. Todo depende del valor percibido, ¿vale? Una cosa que te iba a decir, ¿el inbound marketing solo pueden utilizar las grandes empresas o cómo lo ves? A ver... Te voy a ser sincero, en toda su complejidad, grandes empresas no, pero empresas con presupuestos considerables, sí, considerables, entre comillas, ¿vale? Pero elementos de inbound marketing bien aplicados, por ejemplo, tener un blog personal que en el que no inviertes más que mucho tiempo, como es mi caso, ¿vale? Y hacer una estrategia de nutrición, pues, digna, etcétera. Con los presupuestos que puedes manejar, ¿no? Utilizas MailChimp o cualquier otra herramienta, MailRelay también está muy bien, otra que se llama Egoi también. Bueno, la verdad es que están saliendo algunas herramientas bastante, bastante interesantes, ¿no? Pues al final puedes aplicar muchos de los elementos que aplicaría un proyecto o una empresa... enorme en capacidad o sea, en presupuesto. No tiene por qué ser una de estas empresas que tienen, no sé, 80.000 trabajadores, ¿no? Simplemente que tenga mucho dinero y se lo esté gastando no en fuerza de ventas o no en fuerza, digamos, humana, sino en otras cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que es un emprendedor pequeño, un freelance, sí. ¿Cómo se puede aprovechar del poder este que tiene el inbound marketing? Bueno, al final, primero, entendiendo muy bien cómo funciona... Por ejemplo, en el caso de la venta en Internet, cómo funciona realmente, ¿vale? Entendiendo muy bien las palancas psicológicas de la venta, ¿vale? Muy bien, porque al final existen elementos, soluciones para poder hacer más o menos inbound marketing. Lo más complicado, y ahí es cierto, es el proceso de lead scoring y lead nurturing. Tú cuando no tienes una herramienta así, haces el scoring como puedes y luego... Como el nurturing se tiene que basar en el scoring, ¿vale? Sí. También lo haces como puedes. Pero bueno, lo haces, digamos, manualmente. Yo publiqué un artículo hace bastante tiempo que por esto recomiendo hacer lo que se llama primero, antes de escoger herramienta y todo esto, El inbound marketing casero, ¿no? Que es una expresión que me salió porque, digo, ¿sabes que a veces, no? Es verdad, ¿eh? Porque a veces elegimos una herramienta de lo que sea y luego nos damos cuenta que no nos sirve. Sí, o es demasiada la herramienta para tu necesidad, exacto, sí. Pues al final es en todo, en la vida, primero probarlo así a pequeña escala, yo lo llamo caseramente, sí. Y luego ya si ves que esto tira, que te funciona, ya escoges una herramienta que responda exactamente a tus necesidades. Y ya está, y es así. Y a veces nos quedamos encallados una herramienta y no sirve para nada, porque al final... Háblanos un poquito de esas palancas psicológicas de la venta. Las palancas psicológicas, vale. Pues existen bastantes, pero para mí las tres más importantes son, digamos, la autoridad, ¿vale? Sobre todo para personas que, por ejemplo, tienen un blog y quieren vender a través del blog, ¿vale? También una empresa, es decir, tiene que tener autoridad, tiene que saber y demostrar que sabe hacer lo que vende, ¿no? Por eso la autoridad, es decir, ser creíble en lo que haces y en lo que dices, ¿vale? Luego, confianza, ¿vale? Que también está muy relacionada con el concepto de autoridad, es decir, si eres un vendehumos, no transmitirás confianza, ¿vale? Por ejemplo, es dicho en negativo, es así, ¿vale? He dicho, exacto, autoridad, confianza, ¿vale? Y la singularidad es, no es ser diferente por ser diferente, no es mostrar, digamos, decir que eres diferente, no, es... Lo tienen que ver, vamos. Sí, pero no hablo de la diferencia en plan, yo utilizo el color rojo, etcétera. No, ir más allá con la ayuda que ofreces o mostrarte... Un punto diferenciador, pero... Bueno, pero esto es lo que se dice, diferenciarse un poco del... Claro, como hay tanto, ¿no? Exacto, sí. Diferenciarse exacto. Un poco, digamos, de la competencia que tienes, ¿no? Exacto, y lo puedes hacer mediante muchas formas. Tú, por ejemplo, entiendo que te estás diferenciando montando un podcast, ¿vale? Porque tampoco hay muchos podcasters en español, ¿vale? Entonces, lo estás haciendo en ese sentido, ya te estás construyendo una audiencia alrededor del podcast, etcétera, etcétera. Claro, ¿vale? Porque como ya sabes que normalmente cuando uno construye su blog o su marca personal, pues una de las cosas es diferenciarse justamente, ¿no? Exacto. De la competencia. Correcto. Entonces llega un correcto. momento que como hay tanta competencia, diferenciarte, como no hagas el mico, como no hagas el mono, ya no sabes, que cada vez cuesta como más, ¿no? Buscar Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Pero al final tampoco tenemos que obsesionarnos en el tema de la diferenciación. Por eso lo suelo llamar como singularidad, ¿vale? Porque se puede entender de muchas como ser formas. Ser tú mismo también querrías decir, ¿no? Exacto, sí. Es decir, al final la gente tampoco está buscando, aunque pueda parecerlo, tampoco está buscando supergurús, gente ultra guapa, gente lo que sea, ¿no? Está buscando gente que se comporte de un modo lo más natural posible, que entienda de lo que habla y que esté dispuesta a ayudar, obviamente, a cambio de algo que normalmente suele ser dinero, etcétera, ¿no? Pero al final tampoco es entender lo que busca la gente cuando tiene una necesidad, tampoco es tan complicado, ¿entiendes? Lo que es difícil, y por esto el valor del inbound, es entender las necesidades exactas que puede tener en cada momento, ¿entiendes? La evolución. Eso es lo realmente... pero al final, bueno, en todo esto que te he dicho, se basa, pone sus cimientos en el neuromarketing, ¿vale? Porque al final, ahora se llama neuromarketing, sí, ¿no? ahora pero, hace un par pero, de años o un año y pico, ¿no? Que se está poniendo también ahora el neuromarketing, ¿no? Como de moda otra vez, ¿no? Claro, pero ves, son expresiones y hay auténticos expertos en neuromarketing, ¿eh? Y lo respeto absolutamente, ¿eh? No estoy diciendo que no, ni mucho menos, sí. pero al final es como lo que hablamos de que necesitamos etiquetas que vendan, ¿no? Es decir, al final el marketing siempre ha intentado hacer neuromarketing. Si el neuromarketing es entender realmente o aprovecharse un poco del conocimiento de la psicología social, la psicología, etcétera, etcétera. Es como siempre ha estado, ¿vale? como implícito, ¿no? Es como la expresión marketing de resultados. ¿Me puedes decir algún tipo de marketing que no busque resultados? Todos, ¿no? Claro. Por eso la expresión marketing y resultados, que normalmente se utiliza cuando haces marketing de conversión directa, es decir, estoy bromeando, entiendo perfectamente el concepto, pero para mí es erróneo porque cualquier tipo de marketing busca resultados. Normalmente el marketing de resultados se utiliza para diferenciarlo del branding y todo eso. Exacto. ¿Vale? Pero al final el branding también busca resultados. Si tú vas y le dices a tu jefe, a tu CEO, a quien sea, que no, mira, nos hemos gastado mucho dinero en esa campaña de televisión y nada, no hemos tenido ningún resultado. Sí, pero hemos hecho un branding cuidado, muy bueno, ¿no? Cuidado, cuidado con esto, ¿sabes? O sea, al final siempre buscas resultados, siempre. Ya, ¿Vale? Ya. Pues mira, una cosa, Roger, que preocupa mucho a la gente, a los emprendedores, ¿no? Sobre todo que cuando van a lanzar un servicio o un producto, ¿qué consejos nos puedes dar o qué tips, ¿no? Para no equivocarnos. Ya sé que es difícil, ¿eh? Esta pregunta. Vale, sí, en general, ¿eh? Sí, En general. general, muy general, sí. Vale, pues Internet permite hacerlo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes un blog y estás publicando artículos, ¿vale? Seguramente tocas diversas temáticas, aunque sean dos o tres, ya son diversas, ¿vale? Sabrás, puedes llegar a saber mediante Google Analytics cuáles son las que tienen más visitas, etcétera, etcétera, y otros KPIs que tú puedas considerar importantes, ¿vale? Sí. Otras métricas que tú puedes considerar de interés, ¿vale? Ver realmente los artículos que tienen más visitas de un blog te puede servir para más o menos delimitar cuál de las temáticas de este blog, de tu blog, tiene más interés. Con lo cual, puedes pensar que podrías sacar un servicio, un producto, etcétera, etcétera, relacionado con eso, porque la audiencia, más o menos, ya la estás teniendo. Aún así, todo eso, en comillas, entre comillas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este análisis, es normal que un artículo publicado hace un mes haya tenido en global menos visitas que un artículo publicado hace un año, hay que ponderarlo. ¿Vale? Claro. Pero es un modo bastante significativo, aunque pueda parecer muy sencillo, es bastante significativo. Otro tema, los artículos con más comentarios, ¿vale? Más comentarios positivos o por los cuales, es decir, tener en cuenta el número de comentarios y el tono del comentario. También muchas veces preguntándole, digamos, directamente a tu base Correcto, de datos, muchas veces también correcto. esto se hace a menudo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se le sí. pregunta a tu lista de correos y dice, oye, mira, tal, ¿qué os parece, no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Es decir, estoy pensando hacer esto, lo tengo bastante pensado, pero bueno, me interesa saber tu opinión al respecto o preguntar cuál es el problema más grave Claro. o la situación más grave que en la que yo te puedo ayudar que te encuentras tú, ¿sabes? Y luego ya te dan un poco la idea, ¿no? De lo que puede llegar a ser tu producto, tu servicio, etcétera, etcétera, sin duda, sí. Claro. Preguntar, a veces tenemos mucho miedo, pero lo peor que puede ocurrir es que no nos contesten, ¿vale? No, pero es verdad, y todo el mundo habla de marketing relacional, de que las redes sociales permiten la interacción de un modo brutal y todo esto, pero al final la tenemos realidad, miedo de preguntar. sí, sí, ¿Qué sí. pasa? ¿Que tenemos miedo de saber la realidad? Si tú al final tienes pensado un producto o un servicio que no va a comprar nadie, mejor que te lo digan, que no sirve para nadie, que no vas a poner esfuerzo en hacerlo. Claro, es que a veces lo que se hace es que se empieza, digamos, al revés, ¿no? Se saca el producto y luego dices, ostras, pero Claro. si no tengo a nadie que lo quiera. Claro, es Exacto. una pérdida de tiempo, de De hecho, frustración, bueno. muchísimos emprendedores son auténticos especialistas en crear productos y servicios que nadie quiere, ¿sabes? No, es verdad, es verdad. Y, Sí, y, sí, yo, sí. y yo, a ver, y con todo el respeto del mundo por cualquier, digamos, iniciativa emprendedora y todo, pero empecemos por donde es aconsejable empezar. Y te digo, yo me he equivocado muchísimo. Y como te decía también en temas de inbound, ¿vale? En mi trabajo diario, también me voy a equivocar a la hora de lanzar productos o a la hora de hacer cualquier cosa. Claro que sí, pero Claro. al final es aprender. Ahora. Sí, perdona, perdona, Ruye. No, no, al final es aprender equivocándose, lo que en metodología Lean Startup pues se llama el aprendizaje continuo, la mejora continua, el aprendizaje validado, todo esto, ¿vale? Es realmente nutrirte a ti mismo de todo lo que te pueda comentar tu cliente ideal en cuanto a las ideas que tienes y también pues asumir que te puedes equivocar y nada. Pero eso sí, no hagas algo que pienses que ya es una equivocación. Claro. Me ha venido ahora, cuando hemos comentado el tema este del email y tal, me ha venido ahora la ponencia que diste en ESADE, que hablaba sobre el email, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, el papel clave que tiene en la venta actual, porque el email es más poderoso de lo que realmente a veces nos pensamos, ¿no? Exacto. Digamos que el email todavía se considera el único canal directo no intrusivo. ¿Por qué? Porque, digamos, psicológicamente, si alguien le envías un WhatsApp y no te responde, quizás te enfadas si no te responde al momento, ¿vale? Ajá. No debería ser así, pero muchas veces, ay, ¿por qué no me responde? ¿Por qué? No sé qué, ¿vale? Y es como intrusivo, ay, tengo que responder porque me acaban de... Mucha gente todavía lo vive así, es por poner un ejemplo, ¿vale? Un tweet, más o menos lo mismo por los móviles, ¿vale? Pero el email todavía, y es así, es decir, lo tenemos ahí en nuestra bandeja de entrada, sí. Lo podemos responder. Normalmente, claro, se agradece si se responde con cierta celeridad, ¿no? Pero que todavía lo puedes responder mañana o pasado o cuando sea, ¿vale? Entonces, esto hace que la gente, pues mira, lo viva bien y como todos tenemos mail, ¿vale? Sea uno, sea otro, pues... Es un canal directo percibido, es un canal directo masivo y percibido como no intrusivo, ¿vale? Eso primero. Luego, es un canal mediante el cual tú puedes ir enviando secuencias de emails que cuenten lo que tú quieras, ¿vale? Precisamente porque no es intrusivo, ¿vale? Puedes incluso pasar un curso a través de email, ¿vale? Uh-huh. Sí, entonces, con los autorrespondedores, ¿no? Correcto, con los autorrespondedores, sí, correcto. Puedes, con el email, ahora que ya está desarrollado todo el tema responsive y todo, puedes plantearte estrategias para mobile, ¿vale? Uh-huh. Directamente, y además, a ver, yo por ejemplo me pasa que tengo el correo de personal, del trabajo en el mail y lo miro constantemente, ¿por qué no utilizar eso, ¿no? A nivel de marketing, claro, y se hace. O sea, el email no es nada nuevo, pero digamos, con una estrategia de inbound sí que hay elementos que antes no se tenían en cuenta. Pero obviamente, sobre todo temas educacionales. Al final, el email es otro canal y sobre todo sirve para la parte, o sea, si hablamos de inbound, sirve para la parte de nurturing. Uh-huh. ¿Vale? Y efectivamente, como decías, es muy importante, sí. Sí. Muy bien. Te quería preguntar, si ya por último, ¿qué herramientas nos aconsejas para poner, digamos, nuestros productos a la venta? ¿Te refieres cuando tienes una plataforma digital? Exacto, tienes una plataforma digital y una vez que has hecho todo el proceso, digamos, de captación y llega el momento de la venta, ¿no? Vale, ¿qué? Pues sí. A ver, sí, pues tienes plataformas como SendAll, que lo que te permiten es conectar desde PayPal hasta Stripe, hasta Authorize.net, ¿vale? Y alguna otra. Uh-huh. Y te permiten, pues, es como colocar un botón de compra en un producto tuyo. Pues es como una plataforma de pago. ¿Es sencilla de utilizar esta? Sí, es muy sencilla. Yo, de hecho, la utilizo. ¿Es sí, la sí. que utilizas tú en tu blog? Sí, totalmente. Sí, sí. Hay otras, hay muchas otras, hay plataformas del tipo eJunkie, uh-huh. Incluso puedes utilizar un botón simple de PayPal, que si tienes una cuenta de PayPal, pues te lo facilita, uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, una cuenta empresarial, de PayPal, pero sí, existen muchas soluciones, yo esta que he encontrado, pues está muy bien. Muy bien. Y bueno, como herramientas para hacer un buen email marketing, tendríamos MailChimp. ¿Cuáles nos puedes aconsejar a los oyentes? Que haya probado yo en alguno de sus aspectos, pues MailChimp, MailRelay, eGoi, luego también A ver, también he utilizado... La que sea más sencilla y más, claro, es, digamos, más fácil. Es que también he utilizado el tipo, lo que antes se llamaba Email Vision, que es... ¿cómo se llama ahora? Ostras. No sé cuál me dice eso. Smart... Bueno, es que no... Smart Focus. Sí, es exacto, Smart Focus. No la conozco. Pero esta ya es muy, muy, muy, muy potente y realmente sí. Exacto, si estamos hablando de un proyecto inicial... No, para emprendedores, ¿no? Lo típico es el MailChimp, ¿no? Sí, luego también puedes tener Splio, que es una muy buena herramienta también. Y bueno, en definitiva, estás seguro que hay más y ahora no caigo, pero existen multitud y que realmente su buyer persona, utilizando temas, son emprendedores e incluso freelancers. Vale. Bueno, pues acabando ya, Ruye, dinos a ver qué proyectos tienes para el 2016. Bueno, pues estoy muy centrado en la agencia en la cual he entrado a trabajar, supervisando proyectos, gestionando equipos y bueno, estoy muy, muy contento. Luego también, por otra parte, desarrollando mi plataforma, mi blog, cuando mis dos hijos me dejan, ¿vale? O sea, que la gestión del tiempo también es complicada, ¿vale? Y tanto. Pero, y bueno, y preparación de infoproductos para videocursos y bueno, y realmente desarrollar un poco más mi blog, mi plataforma y a mi juicio seguir aportando contenido que pueda ayudar a personas. Pues una pregunta que le hago a todos los invitados del programa, y tú no te vas a salvar, es que si crees que es un buen momento para emprender en Internet y el por qué. Totalmente. Para mí Internet ofrece oportunidades, opciones que antes no teníamos. Es decir, yo siempre digo que para vender en Internet no hay que ser un experto, ¿vale? Simplemente hay que conocer bien lo que haces. Es decir, no hay que ser un experto en venta en Internet, ¿vale? Uh-huh. Cuidado. Hay que ser un experto en lo que tú haces, en lo que tú pretendes vender. Pero al final, es decir, es construir una audiencia a la que creas que puedas ayudar, ir intentando pues conectar con esta audiencia, enfocándote a lo que necesitan, crear infoproductos, productos, servicios alrededor y bueno, y aprender de ello cada día. Evidentemente, el primer infoproducto, el primer producto, el primer servicio que saques no va a ser todo un super éxito. Si lo es, ya te felicito de entrada, pero es evidente que aprendemos todos, pero sin duda tenemos una oportunidad brutal en Internet para más o menos lo que se llama vivir de nuestro sueño, ¿no? Un poco. Bueno, pues aprovechando esto que me estás comentando de los infoproductos, para los oyentes del programa les voy a comentar que, bueno, que Ruye ha sacado a la venta un ebook de cómo vender productos, infoproductos y servicios con tu email y con los contenidos del blog, ¿no? Es decir, claro, y sin invertir ni un duro en exacto, para los emprendedores, para los pequeños emprendedores que no tienen que gastarse dinero, ¿no? Exacto, sí, emprendedores, microemprendedores, freelancers, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Vale. Y entonces Ruye nos ofrece un cupón del 30% de descuento que encontraréis, bueno, luego lo encontraréis en mi blog, en josemiguelgarcia.net, en las notas del programa. Y bueno, es un ebook de unas, creo que son unas 60 páginas, si no recuerdo mal. Sí, un poquito más, sí, sí, pero más, realmente... Pero condensado, ¿no? Sí, sí, condensado, pero en plan, clica aquí. Te enseña no solo el concepto, sino también el cómo, ¿eh? Entonces, para todos los que estéis interesados en estos temas que acabamos de comentar y cómo conseguir estos clientes y cómo poder vender nuestros productos, pues tenemos aquí el ebook de Ruye, que igual os puede venir de perlas, ¿no? ¿No, Ruye? Exacto, sí. Yo insto a cualquiera que quiera aprender cómo hacerlo a adquirir ese infoproducto, ese ebook en ese caso, con el cupón y recibirá un 30% de descuento y yo encantado. Y cualquier duda que pueda surgir, en mi blog estoy y a comentarlo, sí, sí. Lo he preparado con mucho cariño, basándome en experiencias propias, también en otras buenas prácticas que he visto y yo todavía no he podido aplicar, pero he hablado con las personas que las han aplicado y realmente, pues es lo que digo, todos estamos aprendiendo cada día y bueno, yo quizás en este ámbito, sobre todo en el de inbound, he aprendido un poco más, pero que nunca es tarde y... Hay que estar aprendiendo todos los días, en cualquier mercado. Ahora ya no se escapa nadie, ¿eh? Hay que aprender todos los días. Ya se acabó aquello de estudiemos cuando éramos jóvenes y ya no se vuelve a mirar un libro más. Eso ya se ha acabado, ¿no? Eso se ha acabado, totalmente. Bueno, Ruggé, pues ahora aconséjanos un par de libros de los últimos que hayas leído que nos puedan inspirar a los oyentes del programa. Así tipo para emprendedores, o bueno, o técnicos, lo que tú, como tú veas. Sí, sí, perfecto. Llevo tres libros, ¿vale? Uno de ellos se llama How to Sell Better Than Amazon. ¿Sí? Y está destinado a personas que o tienen o trabajan en e-commerce o en tiendas online, ¿vale? Al final, lo que te dice es el valor de una estrategia de inbound, que es la única arma que tenemos enfrente a competir con Amazon. Aún así es muy difícil, pero de hecho uno de los autores, que son dos, uno de ellos era el responsable de marketing de HubSpot, que fue la herramienta que, la empresa que creó la herramienta HubSpot, que se inventó el concepto de inbound marketing, ¿vale? How to Sell Better Than Amazon. Muy bien. Luego otro que de hecho leí y escuché en podcast, ¿vale?, hace bastante poco y que me gustó mucho, que es The New 1 Minute Manager, que es de Ken Blanchard y Constant Johnson, y eso es ya para gestionar a personas, ¿vale? Para realmente, si hay un problema en un equipo, pues hacer lo que llaman 1 Minute Redirections y para, digamos, premiar más que castigar y hacerlo en positivo, siendo, digamos, exigente, pero actuando, digamos, de un modo constructivo, que es lo único que lleva resultados, ¿vale? Y finalmente un libro ya que hace tiempo que me leí, pero que me hizo cambiar el chip, que es el método Lean Startup de Eric Ries. Sí, sí, muy conocido, sí, sí. Exacto. Pues esto también, dado que estamos en un foro, digamos, en los que hay muchos emprendedores y todo esto, yo lo recomiendo. Muy bien, pues Ruggé, luego pondré enlaces a tu página web y a los libros que nos has aconsejado, perdón. Y bueno, muchas gracias por tu entrevista y nos ha quedado claro que haciendo un buen inbound marketing nos podemos ahorrar mucho dinero. Totalmente, José Miguel. Bueno, Ruggé, pues te deseo mucha suerte en tus proyectos y hasta pronto. Lo mismo digo, un abrazo. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Ruggé Bretau y os agradezco muchísimo todos vuestros comentarios que me hacéis llegar a través del correo electrónico y a través de iVoox. Espero seguir así y no defraudaros y traeros siempre los mejores profesionales en su sector que realmente merezcan la pena escucharlos y sean de mucha utilidad en vuestros negocios o futuros negocios. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratuito, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Y luego, bueno, te quiero pedir el favor que te pido todas las semanas, que es que si has llegado hasta aquí, posiblemente este episodio te ha gustado, y que si es así, me ayudarías mucho si me dejas un comentario y una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y así me ayudas a dar visibilidad a este programa, y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Para cualquier duda que tengas, o si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog, josemiguelgarcia.net, donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en internet. Sin más, me despido de vosotros, hasta la semana que viene, muchas gracias y hasta el próximo episodio.